Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda su amigo, su pana, su brother Daniel Castellanos. También saludamos a Adrián Torres en la parte técnica y le damos paso a mi llave, el señor Chalo Pirco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente, bienvenidos a la cuarta temporada de la Aleación Maestra. Te recuerdo que estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, vía www.radiocce.com, o puedes descargarte la aplicación gratuitamente. Búscala en la app Radio CCEHD, todo en mayúsculas, Radio CCEHD, o en el clásico 940 AM. También estamos en vivo, puedes comunicarte con nosotros al 2220-966. Puedes darnos tu comentario o tu petición, 2220-966. Y también puedes también preguntarle las cosas, porque estamos con gente invitada, gente importante. Está la banda Impulso de Tratos. Todos sus integrantes están aquí. Están Vladimir Germán, Juan Pablo Álvarez Pozo y también Manuel Jaramillo. Es el otro guitarrista de Impulso de Tratos. Así que pilas a toda la gente que está, pónganse ya en sintonía, www.radiocce.com. Sí, en la fanpage Aleación Maestra Radio en Facebook. La aplicación gratuita Radio CCE HD. Sí, y el email para que nos puedas solicitar entrevistas o enviarnos tu material, escríbenos a aleacionmaestra666@gmail.com. También tenemos canal en Twitter. Sí, es @aleacionm. Ajá, entonces ya salen todas las líneas ahí, todos los medios abiertos para comunicarnos con ustedes y hacerles escuchar música. Por el momento vamos a comenzar con algo de Arch Enemy. Sí, Arch Enemy, que es esta banda sueca de death melódico. Bandotota. Formada en el 96, su 11º trabajo, Will to Power, saldrá el próximo mes. Escuchemos uno de sus promocionales, suena The World is Yours. We'll be right back. es Aleación Maestra. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Al aire con la banda Impulso de Tánatos. Esto es Aleación Maestra, por si acaso a la gente que recién se une a nuestra sintonía. Estás en Radio Casa de la Cultura. Muy buenas noches, Juan Pablo, Manuel, Vladimir. Aquí están los micrófonos abiertos para poder que ustedes saluden a la gente, por favor. Háganlo, para que la gente nos crea. Buenas noches a Aleación del Metal y Aleación Maestra. Aleación Maestra, perdón. Chévere. Y un saludo a todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bacán. Un saludo también a los brothers. Buenas noches, mi nombre es Manuel Jaramillo. ¿Usted qué hace en la banda? Soy el guitarrista. Ah, ya, bueno, chévere. Una de las guitarras. Bacano. Ajá. Y tenemos al otro guitarrista también. Señor Vladimir Germán. Hola con todos, mi nombre es Vladimir, soy el otro guitarrista de la banda. Bacano. Muchas gracias a todos por conectarse a Aleación Maestra. Ya, chévere. Esta ocasión vamos a hacer una conversación súper amena, no se sientan nada presionados, así que vamos a relajarnos tranquilamente. Aquí somos panas, estamos entre colegas músicos, así que todo bien. Lo que escuchan de bases, esqueos, Uh-huh. Instrumental es de ustedes. Aquí dice. Claro, sí, sí. Bueno, en el 2000, me corrigen si estoy algo mal, por si acaso. En el 2000, Juan Pablo Álvarez Pozo, que es bajo y voz, Julio Duque, guitarra, y Ricardo Castillo, batería, forman el nuevo proyecto de death metal, partiendo bajo el impulso de que Thanatos es el dios de la muerte, de tal modo que el impulso describe la autodestrucción humana en todos los sentidos, lo que refleja en sus letras. En el 2003 lanzan el EP Gobernantes de un Infierno, con el que ganaron prestigio en la escena metalera local. ¿Está ahí? ¿Está bien? Sí, sí, sí, correcto. Cuéntenos algo de esa etapa. Básicamente tú, Juan Pablo, que eres el único líder, el único fundador, miembro actual, fundador estable en la banda. Sí, sí, todo correcto. Creamos la banda con un amigo, Julio. Éramos súper amigos y, bueno, empezamos a componer uno que otro tema, ¿no? Luego fueron dando forma a los temas, conseguimos una persona que tocaba muy bien la batería. Nunca encontramos un bajista, así que me dediqué yo a tocar el bajo, a aprender a tocar el bajo, cogí clases y eso. Y bueno, la banda básicamente era de tres. Era Julio, Ricardo Castillo y yo. Y así fue como empezó la banda. Así es como grabamos también el primer EP de la banda, que se llama Gobernantes de un Infierno. Chévere. Con esa alineación. Sí. En ese tiempo, ¿dónde grabaron ese EP? Lo grabamos en Pentagrama Records. ¿Ya? De Juan Carlos Velasco. ¿Ya? ¿Guitarrista de alguna banda de...? Guitarrista de folk. Ah, folk. Claro, ajá. Iba a decir otra banda, pero no. Afortunadamente sí, no lo dije. Ahí, en ese tiempo, sí, era el mejor estudio, ¿no?, de la ciudad. Y claro, en ese tiempo sí. Sí, salió algo chévere. Bacán. Ajá, con eso empezamos. Empezamos a difundir nuestra música, igualmente con las radios amigas, fanzines, cines... De, no solo del Ecuador, sino también... Claro. Me acuerdo que había venido gente del Perú, gente de Colombia, y habían encontrado nuestros discos. En ese tiempo todavía existía el Tower Records. Ah, ya, claro. Y habían encontrado nuestros discos y les había gustado, y me escribieron que si pudiéramos hacer reseñas de esto que el otro, y empezó a difundirse. Qué y bacán. se regó. Una en vez. Ese tiempo se regó bastante bien. Uh-huh. Sin ayuda del Facebook y todo. Ajá, sin De ahí, en el año 2005 sí. Entra David Tomaselli en la batería, ¿cierto? Ingresa sí. como nuevo baterista y pasa para el 2006 el sale álbum. Su primer disco Brain Putrefaction. Por aquí tenemos el disco. Bueno, está sí, ahí el segundo, está. Sería, sí. Deje indicada la cámara, por si acaso saluden a la cámara. Sí. Chévere. Sí, ingresó David, 2005. Y seguimos Julio Duque y Juan Pablo, ¿no? Teníamos más temas que habíamos compuesto. Uh-huh. Entonces nos dedicamos a darle, a mejorarlos, a darle arreglos, a mejorar la música. Hasta que llegamos a un nivel en el que estábamos súper compactos. Uh-huh. Y entramos a grabar. Nos decidimos que si no era ese momento, no iba a ser nunca. Las cosas tienen que ser así. Claro. Este entonces, disco sale en coproducción con tres sellos, Disturbed Records, Subterra y Metal Center. Sí, bueno, Disturbed Records es un sello que yo lo manejaba porque tenía una tienda de música. Yeah. Y hacía intercambios. Bueno, hasta ahora sigo manejándolo, ¿no? Pero no tiene... ¿En cuál centro comercial trabajabas tú? En el centro comercial Espiral. Ah, ya. Ahí tenía un local abajo. Y... bueno, Subterra Records en ese tiempo era la única, bueno, habían algunas, ¿no? Sí. Pero era la más grande y como que era la única que se dedicaba a metal. Era, Subterra había producido, por ejemplo, a Total Death, había producido a Vasca y a Muscaria, eran las únicas bandas que estaban ahí. Bacán. Y de ahí los últimos que entramos a Subterra fuimos nosotros. Entonces era súper chévere porque él era dueño de los audio videos. Entonces estaba regada en todo el país. En esos almacenes grandes de música, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Donde se vendía de todo, pues, o sea, claro, de todo, sí, así, la verdad, de todo sí. género y... Yo compré algunos discos ahí, en el audio y video. ¿Usted lo hizo? No, ahí no. Bueno, audio y video. Hagámosle un poco a la música antes, perdón por interrumpirte, claro. Pero aquí ustedes saben que es el radio, tenemos una hora apenas y la gente también prefiere la parte musical, así que vamos con el tema Brain Putrefaction, que es el que le da nombre a su primer trabajo discográfico. Así sí, que póngale, don Adrián, play en el tema. Ya volvemos con Aleación Maestra. Suena el tema de Impulso de Thanatos, Brain Putrefaction. Estás escuchando Aleación Maestra. Que suena era el tema Brain Putrefaction de Impulso de Thanatos. Esta es la canción que le da nombre a su primer trabajo discográfico. Qué temazo, ya le voy a escuchar bien a profundidad. Estaba escuchando y sí, está una bestia. Por favor, usted de un criterio más razonable. Bueno, este disco llegó a muchos sitios. De Blood Bath, sello japonés, hizo una reedición del disco. Sí, sí. Pero es con diferente portada, sí, es lo que estamos haciendo. Ah, ya, ok. Se lo estrenó la semana pasada y están en esta gira promocional. Sí, bueno, el disco es una reedición con nueva portada. Uh-huh. No es la portada que se usó en Blood Bath Records, esa es otra portada. Ah, es otra, es otra edición. Hay tres ediciones de este disco. Allá. Esta es la última y esta lo hemos sacado aquí en Ecuador, pero con ayuda de Hybrid Music. Bueno, música híbrida en español. Y uh-huh. Y está Rebel Saloon, de Rebel Music, ¿no? Allá. Con Disturbed Records, que es mi sello. Y bueno, entre todos hicimos esta reedición porque es para darle como un realce al trabajo que estamos haciendo y promocionarlo nuevamente por lo que volvimos a los años. Entonces, pero el sonido está excelente, bro. El disco tiene unos arreglitos ahí en el master, le da un sonido más actual. Está la foto de la alineación del 2017, acá. Los nombres de los integrantes del 2017, la portada nueva que es de un artista venezolano. Y bueno, como ustedes ven, es una versión de Digipack de lujo. Uh-huh. Ajá. Hay esperamos una... que nos apoye el público, claro, y nos compre el disco, que con este fondo es para seguir trabajando, ¿no? Y hacer un nuevo material. Las fechas que se vienen en la gira. Las próximas fechas que se vienen en la gira, ¿cuáles son? Y la gente pilas ahí. Bueno, ahí Manuel les va a comentar. Eso, por favor. hable, no sea tímido. Buenas noches. Bueno, este fin de semana tenemos una fecha el viernes en Ambato. Bacán. Ah, chévere. Viernes 18, vamos a estar en Ambato. La siguiente semana, vamos a estar el 26 de agosto en Cuenca. Y el 9 de septiembre vamos a estar en Guayaquil. Ah, entonces, okay. Bueno, estamos de pronto entre el 26 y el 9 hay una semana libre. Entonces estamos pensando de pronto en hacer una fecha también en Quito. Ah, yeah. Para que la gira sea las cuatro fechas. Ah, yeah. Ajá. Ya están dentro de las tres principales ciudades. Están en Ambato, Cuenca y Guayaquil. Sí, sí. Bacán, una bestia. Sí, muy buena. Excelente. La gira. No es cualquiera, es buena. Claro, claro. Chévere. Aprovecho para saludar a la gente. Nos está escuchando Cristian Isa del programa Polución Sonora. Saludos, brother. También para Carlos Ribeiro, para Elisa, para Max Sánchez también, para Pablo David Pinto, también está en sintonía del programa, para Edwin Floyd, es de alguna banda de ahí, de Cerberus, creo que es la banda, no estoy muy seguro. Ah, no, Cadaverus es la banda de, ¿cómo se llama?, de Edwin Floyd. Saludos, brother, también. Y hay un poco de gente que le ha dado like y ha compartido la publicación de Impulso de Thanatos en Aleación Maestra. Saludo a Rockvolution también de Cuenca, que nos está dando un fuerte apoyo también. Bacán. También a la amiga, ¿cómo se llama? Pitufina. Igualmente, saludos a todos los amigos en Colombia, amigos de bandas que igual siguen el trabajo de Impulso de Thanatos. Igual nos pueden sintonizar. Claro. Saludos también a Elisa, también, que nos está escuchando. Saludos a Mel Chávez, también, que una gran amiga que me está escuchando. Bien, la Mel. Sí, la Mel. Y bueno, para continuar con esto, un poco hablando de la biografía de Impulso de Thanatos, en el 2009 se dieron sus temas para la película ecuatoriana Impulso, del director Mateo Herrera. La banda ha tocado dentro y fuera del país, obteniendo una gran respuesta de la gente. ¿Qué? En el 2016, sí. Juan Pablo reinicia actividades con nuevos músicos, los que estamos aquí presentes, Manuel Jaramillo y Vladimir Germán en las guitarras, Mario Pantoja en la batería, y se encuentra en un proceso de composición para un nuevo disco. Sí, bacán. Correcto. Sí, bacán. Han trabajado duro. Sí. Cuéntenos usted, por favor, don Vladimir, ¿qué tal ha sido la experiencia de estar en Impulso de Thanatos? Bueno, ¿y qué tiempo tienes en la banda? Bueno, en mayo, mayo se cumplieron aproximadamente 2 años desde que me uní, desde que con Juan Pablo nos comenzamos a reunir a montar los temas de Impulso. Sí. Estaba bastante emocionado desde el principio, más que nada tomando en cuenta la trayectoria de la banda, la alineación, o sea, la experiencia de los integrantes de las alineaciones anteriores. Okay, claro, claro. Entonces había que mantenerse al nivel, a la altura de la calidad musical de la banda, digamos así. Entonces sí, trabajamos bastante duro. Después de algunos meses conocimos a Manuel, que también nos ayudó un montón para montar los temas. Trabajamos durísimo, sí. Ajá. Bacana, bacana. Chévere. ¿Cuántos temas nuevos tienen en propuestas para estamos estamos trabajando por el momento en dos para un single promocional que vamos a lanzar. Ya, okay. ¿Cuándo estaría la planificada la fecha de lanzamiento de este single que ustedes están mencionando? Tentativamente sería inicios del 2018. Ah, ya, okay, chévere. Sí. Entonces van a aprovechar ahorita a full con la gira promocional esta de aquí del Brain Putrefaction. Bueno, qué pena. Inclusive ya tenemos de esos nuevos temas, tenemos maquetas, ¿sí? Estamos trabajando en una preproducción de los temas para ya meternos a un estudio a grabar pues de manera seria. Bacán. Entonces ya los temas están prácticamente hechos. Solamente estamos trabajando en los arreglos y en los cambios, por decir así, de los temas. Ya. Hagámosle escuchar otra, esta es una dosis de Impulso de Tánatos a toda la gente que está ahí pilas a la con su oreja en la radio y en la computadora. ¿Va un doble? Sí, un doble. Hagámosle. Suenan los temas Almas Insanas y Tres metros bajo tierra. Así que vamos primero con Almas Insanas y póngale play ahí. Oh. Estación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Sonaba un doble de Impulso de Tánatos, banda presente hoy en Aleación Maestra. Te recuerdo que estamos todos los lunes a partir de las 21 horas a las 22 horas en Radio Casa de la Cultura. Así es. La primera radio pública cultural del país. Programa 154 con Impulso de Tánatos. Escuchábamos Almas Insanas y Tres Metros Bajo Tierra. Temazos, temazos. La verdad suena brutal, ¿no? Es una banda de alto nivel. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a ustedes también por sus programas y su trayectoria en la radio. Chévere, para muchas gracias. Hacemos esto de aquí por y para ustedes, señor. Igualmente, sí, señor. Gracias. El objetivo es de aquí, como siempre lo digo yo, es ser un enlace, porque ese es el papel fundamental de un medio de comunicación: ser el enlace entre el artista y la comunidad. O sea, nos debemos al nombre, medio de comunicación. Estamos en la mitad, señor. Sí, yo aquí estoy escuchando el disco, estoy bien calladito porque está un. Son una bestia. Sí. Está muy bien, muchachos. Yo estaba concentrado también en la parte de las redes sociales, por cierto. Saludos para Esteban Villa, que está desde mi barrio, San Carlos. Chévere. También para Jesús Sáenz de Dead Weiser. Ah, chévere, bacán. El guitarrista. Y también para... Saludos, Cruz. Para Pablo de Rotten Company, que también, que le mandamos otra vez el saludo, porque ya lo hicimos antes. Saludos a mi amiga Stan, también, que nos está escuchando desde Los Ángeles, California, güey. Ah, y también para Vinicio Enríquez, de ahí. Saludos, brother. Gracias por escuchar. Bueno, vamos a hablar de la parte audiovisual. No pudimos hablar eso en el bloque anterior. Estamos hablando que la banda proporcionó un tema para la película ecuatoriana Impulso, del director Mateo Herrera. Coméntanos algo, Juan Pablo. Sí, para nosotros fue una sorpresa y un orgullo que nos hayan tomado en cuenta para esta película, ¿no? Es una gran película. Se ganó el premio como mejor película sudamericana en el 2009 en el Festival de Toulouse. Se llevó el mayor galardón, que se llama Flechazo. Y también se ganó dos premios Cero Latitud, uno como mejor película igual acá en Ecuador y como mejor proyecto en marcha. Entonces, es una película diferente, tiene un matiz diferente, incluso le cambiaron los colores, es blanco y negro, 35 milímetros, tiene una historia totalmente diferente a las tramas que se ha tratado en el cine nacional. Entonces, para nosotros fue una sorpresa y súper chévere que nos hayan tomado en cuenta. ¿Cómo así te dijeron? Que, o sea, ¿te dijeron algún rato? Sí, llegó un mail donde decía que se comunicaba a Mateo Herrera, que es el productor de la película, y nos decía que había llegado del país y que quería plasmar un sueño que él siempre tuvo desde el pelado, porque él fue rockero. Uh-huh. Y que la idea estaba ahí, pero que quería conseguir una banda que sea la que la que pegue ahí y que también le pueda inspirar un poco. ¿Vos viste entonces vi, pero solo una vez, no recuerdo muy bien. Sí, es verdad que ese 35 milímetros blanco y negro, pero es una trama. Sí. Entonces, yo nunca vi la película. Ya la pueden conseguir, está ahí. $4 el formato, formato $5 cuesta el formato. Chévere. Original, que se vende ahora todas las películas nacionales. Y está muy bien. Sí. Y bueno, le había gustado tanto, tanto a la banda que quería que se llame Impulso de Thanatos la película, pero hasta ahí ya no podíamos llegar, pero entonces le redujo el nombre solo a Impulso. Entonces la película lleva el nombre de la banda. Ah, ya, bacán. Qué bacán. Hay que aclarar también que Mateo Herrera es guitarrista de El Retorno de Exxon Valdez. Claro que sí. Para la gente que conoce. Una bandota. Muy bien, muy bien, eso no sabía. Y ahora están haciendo comentados de un video también que están lanzando. Sí, aquí, por bueno, favor. Ahí les comentan mis compañeros. Ahí, sí, háganle. Nosotros hemos lanzado nuestro video hace una semana más o menos, unas dos semanas, Juan Pablo. 8 de agosto, exactamente, fue el 8 de agosto, ya me acordé. Igualmente... casi una semana. Sí, un poquito más. Un poquito menos. En fin... sacamos el video, es una live session que tocamos toda ejecución en tiempo real, sonido 100% natural. Manuel, acá mi pana, el guitarrista, compuso un nuevo solo para esa canción, lo pueden ver, lo pueden escuchar en el video. ¿Ya está en YouTube? Trabajo. Sí, está en YouTube, mira, de hecho acá con el disco. Tienes acá el código QR que lo puedes escanear con tu celular. Ah, ya. Y accedes directamente a la página de YouTube de Impulso de Thanatos. Ah, bacán. Chéverazo, muchachos. ¿Sí? Ahí también tiene un drum cam. Que vean, sí, es el baterista Mario Pantoja. Hizo un la rompe, drum cam. La rompe, una bestialidad de baterista. Sí, se le pone mucho sabor a la canción. Batuquero. ¿Y de qué tema es el video? Es de Almas Insanas. Ah, aquí está, sí. Ya escuchamos acá. ¿Ya? Sí, les invito a que vean, está muy divertido. Bacán, chévere, ya lo vamos a hacer. Justo igual a la gente todo. Doble. ¿Sí, no? Exactamente. Y ya. Antes del segmento, ¿tenemos tiempo? Tenemos 20 minutos aún. Yo creo que vamos con el segmento. Oigan, vamos con una parte personal también de ustedes. Queremos saber algo así en breve, si son, por ejemplo, casados, tienen guaguas, ¿qué profesión? ¿De qué sobreviven en la vida si es que no lo hacen totalmente de la música? Ese tipo de cosas, por favor. Bueno, yo al momento soltero y Tengo una... A la cámara. Ya, soy soltero. Y tengo una nena que acaba de cumplir 15 años. Ah, qué bacán. Se fue de viaje a Madrid, justamente se llevó unos discos, ahí me acolitó. Bacán. Para entregar allá a más gente, me apoya full, igual, gracias a mi mamá, gracias a mis hermanas, deben estar escuchando el programa. Ojalá. Sí, yo les pasé y siempre me apoyan en eso. Y saludos. Bueno, yo me dedico ahora, estoy manejando la banda de lleno, así. ¿Profesión? Bueno, yo estudié ingeniería de comercio, pero no pude terminar la carrera. Trabajaba en ventas de una empresa y bueno, le he dejado de lado, ahora me estoy dedicando de lleno a la música. 100% música. ¿Y tú, Manuel? Bueno, yo me dedico al 100% a la música. ¿Es colombiano también? Sí, ¿no? Soy colombiano. Sí. Estudié música moderna y jazz en Colombia. Me gradué hace 2 años. ¿Te graduaste? Sí, me gradué hace 2 años y justamente audicioné para una beca en la Universidad de San Francisco de Quito. A ver. Y pues así llegué a Ecuador. Ya. Me gané una beca completa y llegué a estudiar igual música. Y actualmente vivo de la música, toco en vivo, tengo otros proyectos alternos de otros géneros. Ah, ya. ¿Cruzarás? Sí, de pronto. Ya te voy a buscar en el Facebook para estar en contacto. De una. Entonces... hago diferentes cosas, pero con respecto a la música. Enseño, dicto clases también particulares. O sea, ¿tú vives de la música? Vivo de la música. Ah, sí. Ya, bacán. Para que vean que sí hay cómo. Sí, es difícil, pero sí se puede. Ah, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Ay, soy soltero. Chévere, bacán. Y Vladimir, por favor. Saludos a la cámara, Manuel el soltero. Comentarán. Las guitarras peligrosas de Impulso. Bueno, yo no trabajo de la música, yo trabajo en una oficina aburrida, me dedico al comercio exterior. Lo más divertido de mi trabajo es el viaje y de ir regreso al aeropuerto todos los días. Sí, básicamente sí, sobrevive los viajes. No sobrevivo, a mí me gusta mi trabajo, es un trabajo chévere, de pronto alguien nos está escuchando, un saludo. hola jefe, es que todo puede pasar, yo les cuento a todos de la banda en el trabajo, todos también me apoyan bastante, igual en la familia, y eso básicamente. Bacano. Ajá, hijos no tengo, tengo un... hijo adoptado de 4 patas, claro. Ah, una vez, qué bacán. Claro, ajá, sí, vivo con mi novia, que es la roadie oficial de la banda, que en este momento nos está haciendo cobertura alternativa. Sí, un saludo. Sí, la... Sí, ella solita se puso ese título. Acá está la cámara para que la conozcan. Ajá. Sí, venga. La chimba, mijo, dice. Bueno, entonces, oigan, verán, aquí tenemos un segmento que es del psicoanálisis. Una de las partes de este segmento es las palabras importantes, es rapidito. El Chalo y yo les vamos a decir una palabra. Y uno por uno van a decir lo primero que se les venga a la mente. Una sola palabra. No se valen insultos ni malas palabras. Pilas con eso. Cosas radiales. Sí, cosas radiales, por favor. Así que comience usted, amigo Chalo. La primera palabra, ¿cuál es? Ah, bueno, Dios. No existe. Aguanta. Saquemos el micrófono aquí. Lamentamos los ruidos del micrófono. Perdón. Apaga el micrófono, amigo Adrián. Perdón por los ruidos. Sí, los ruidos. A ver, ahora sí. Dios era la palabra. Manipulación. Una sola palabra. Lo primero que se venga. Universo. Ya. Dale. Diablo. Manipulación. Igual, manipulación. Maldad. Música. Todo. Todo también. Un universo. Pasión. Mujeres. Entender. Esa es muy buena, bro. Prefiero las guitarras. Prefiero el bajo. Drogas. ¿Por qué, señor? Gracias. Distracción. Entretenidas. Muerte. Pasa. Inevitable. Un paso. Ya. Cultura. Se abstiene. Se abstiene también. Necesaria. Necesaria, vale. Importante. Sí. Bueno, la última es sistema. Falso. A la mierda. Manipulación. Ya, chévere. Se acabó la tortura, muchachos. Entonces, la siguiente parte del psicoanálisis es... Este aquí es un poco más fácil, un poco más filosófico, un poco para que le recomienden a la gente que todavía sigue en sintonía de Aleación Maestra, un libro o autor de su predilección, lo que a ustedes les guste. Recomienden algo para leer a la gente. Más claro. No tiene que ser un libro de superación, sí, personal. Lo que no, tú quieres, no, no, ¿cierto? Bueno, yo quisiera recomendar en vista de algunas cosas. Primeramente porque me lo leí recién y lo tengo recientemente marcado. Y segundo porque ya mismo sale la película. Les recomiendo a todos leer el libro Dark Tower de Stephen King. Okay. La Torre Oscura. Va. Chévere. Es una muy buena saga, se los recomiendo a todos. Sí. Por el director ya está al otro lado. Bueno, yo sí leo. Bacán. Más o menos. Y... Aplausos. Entonces, en Ecuador sí es bien, sí, raro aquí. Yo tengo, por ejemplo, todos los libros que se produjeron aquí en la Casa de la Cultura. Ah, ya, bacán. En colección, así. Sí, bacán. Bueno, un libro que puedo yo recomendar a todos, que es hermoso, el que más, bueno, que más me gusta a mí, es La Divina Comedia. O sea, ya, nunca dejará de ser mi libro favorito. Es tan hermoso. Lo he leído en prosa y en verso. Les recomiendo leer en prosa, es súper más chévere porque es la historia contada, ¿no? Ajá. En verso tiene muchas cosas chéveres, como por ejemplo que coinciden los versos con los números, ¿no? Bueno, y es una brutalidad de obra. Bacán. Pero también quisiera recomendarles algo nuevo. Deben estar todos atentos a ¿cómo se llama? ¿Es el nombre de Thrones? La serie Game of Thrones. Donald Trump. Sí, se me vino otro nombre con Trump, pero bueno. No Trump. Game of Thrones. Sí, Game of Thrones. Sí, no, pero los verdaderos libros, o sea, antes de que salga, porque esta serie es hecha por HBO. Claro. Pero los libros son excelentes. Ah, ya. Son encontrarán muchas más cosas y sabrán incluso de algunos personajes que no se sabe. En la historia solo se le ve, por ejemplo, al anciano. Ah, ya. No recuerdo bien el nombre. Pero bueno, ahí se sabe antes quién es el anciano, que fue un príncipe de ese pueblo y todo. Uh-huh. Entonces... Igual. Es mejor leer antes que, claro, antes que se vean la serie. Las adaptaciones son bien, sí, difíciles de lograr algo como el libro. Sí, el es libro como, es lo mejor. Es como una miniatura que le hicieron al libro, la adaptación de HBO. Claro. Ajá, ese libro yo lo estoy leyendo y está súper chévere. Una sugerencia audiovisual. No me sé los nombres bien. No importa. Una sugerencia audiovisual. Por eso, una sugerencia audiovisual. O sea, un libro y una película que te gusten a toda la gente. Bueno, en mi caso... No suelo leer mucho novelas, de pronto leo más música, vale, y biografías, de pronto. ¿Cuál, por ejemplo, recomiendas? La parte histórica me gusta bastante. Uh-huh. Entonces, hay full cosas, más que todo de músicos. Yeah. Historia del jazz, me encanta estar leyendo, Miles Davis, toda esa onda del jazz me apasiona bastante, entonces le dedico más tiempo a eso. Uh-huh. Bacán. Uh-huh. ¿Y algo de película, alguna cosa? Titanic. Los Transformers. Está una bestia la última de los Transformers. Dura 2:40 y tiene ahí una connotación también histórica con Rey Arturo. Muchachos, por favor, pónganse de acuerdo. Piénsenle una. Hasta mientras. Hasta mientras, porque también tengo que hacer una última pregunta. Una banda extranjera que les guste, que se influencie directamente para Impulso de Thanos. Entre los tres. Todo al mismo tiempo. No tenemos tiempo para hacer. ¿Cuál? Una banda que les guste. Es que no tenemos tiempo para sonar tres temas. Solo una, así que pónganse de acuerdo. Una que les guste a los tres. Psicroptic, oye, ese está bien. Psicroptic, ya. Pregúntenlo. No, el personaje histórico. Ah, ya. La última pregunta es: ¿tú querías decir una película, tal vez? No. ¿Todo bien? No. Bueno, es un personaje histórico, vivo o muerto, nacional o extranjero, con el que ustedes quisieran tomarse una cerveza, ¿no? Y conversar toda una noche, sí. ¿Cuál sería? Bueno, aparte de Ragnar Lodbrok, podría optar por Tomás Torquemada. John Coltrane, saxofonista. ¿Ya? Sí, ahorita están diciendo. ¿Ya dijeron los tres personajes históricos? Falta Juan Pablo. Ah, ya, histórico. Entonces, claro. Puede ser musical. Lo que tú quieras. Bueno, en realidad me gustaría conversar con Drake el Corsario. Me gustaría tomarme los rones con él. ¿Ya? Pirata. ¿Ya? Drake el Corsario. Chévere. Listo, muchachos. Eso ha sido el análisis psicológico. Análisis. Ya, bueno, entonces ahora sí vamos con una canción de Psicroptic para ya venir a la parte final de la entrevista aquí con en Alesia Modesta con Impulso de Tánatos. Póngale play. Esto es Aleación Maestra. Que escuchábamos es el tema Colt de esta bandototota Psicroptic. Ellos son de Australia, si no me equivoco, ¿sí o qué? Sí. Ahí estás, del continente, país, más o menos así es conocido. Sí, sí. Es gigante esa nota. Bueno, estamos en la parte final de Aleación Maestra, el programa 154. Muchachos de Impulso de Thanos, de Thanatos, muchas gracias por venir a este programa, a esta entrevista. ¿Qué tal la han pasado? Súper chévere, súper bacán. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitándoles por el programa. Gracias. Que tengan muchos éxitos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se vienen mejores cosas también en el programa. Chévere, chévere. Se vienen muy buenas cosas. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a acá a la Casa de la Cultura. Chévere. Por la invitación. Y bueno, la gente que quiera adquirir nuestro disco. Así, sus contactos, plataformas. Por medio de las redes sociales, la página Impulso de Thanatos. Bien, bien. ¿Cómo lo encuentran en Facebook? Impulso de Thanatos. Sí, como fanpage y como Facebook. Ya, Facebook oficial. Arrecho. Entonces, YouTube, igual. También, igual. Todo Impulso de Thanatos 361. Pueden solicitar también a cada uno de nosotros. Ya conocen nuestros nombres: Juan Pablo Álvarez Pozo, Manuel Jaramillo y Vladimir German. Están todos así en el Facebook, así que pila de ahí les contactas personalmente. O si prefieres, pueden encontrar en todas las tiendas de Quito actualmente, y pronto las encontrarán en otras ciudades también. En todas las tiendas de metal, por si acaso, porque donde la Doña Esperancita todavía no creo que hemos llegado. Están de gira, muchachos, así que pilas con las fechas que suelten las giras, muchachos. Ajá. Muchas gracias. Vamos a cerrar con algo de Impulso de Thanatos, el tema Gobernantes de un Infierno. Así que pilas, justamente en este tema tan álgido de política, la crisis entre Corea del Norte y los gringos, también en Venezuela, acá también todo el relajo que se está viviendo, así que... En Rusia. Este es en Rusia también, así que Gobernantes de un Infierno va para toda esa pendejada política que estamos viviendo. Siria. En Siria, por supuesto, toda la cosa de ISIS. Ucrania. Próximo lunes desde las 9 de la noche, Ucrania. Sí. Sí, próximo. Porque se ríen, no entiendo. Próximo lunes. Colombia también. Sí, claro, sí, por supuesto. Próximo lunes, desde las 9 de la noche, más de Aleación Maestra. Soy Daniel Castellanos. Chalo Pilco. Póngale play, suena el tema Gobernantes de un Infierno de Impulso de Thanatos. Estamos ahí en sintonía. Suerte, nos vemos. ¡Chao! Maestra. We'll be right back. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Radio.